Estos son los titulares del miércoles 15 de mayo. Ex intérprete de la estrella japonesa del béisbol, Ohtani Shohei, comparece ante un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos. Sharp dejará de producir pantallas de cristal líquido para televisores de gran tamaño. Se recomienda reconocer a 30 víctimas como muertes relacionadas con el terremoto de Año Nuevo en Noto, Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El exintérprete de Ohtani Shohei, estrella japonesa de las grandes ligas de béisbol estadounidenses, se declaró inocente de fraude bancario y tributario como mera formalidad en los procedimientos judiciales. Mizuhara Ippei compareció el martes ante un tribunal en Los Ángeles, California. Se le acusa de fraude bancario y declaraciones tributarias falsas. Presuntamente malversó cerca de 17 millones de dólares de la cuenta bancaria de Ohtani. En documentos judiciales se puede ver que Mizuhara ya ha aceptado su culpabilidad en un acuerdo con los fiscales federales. Se cree que la petición de inocencia es un procedimiento más, ya que un juez de primera instancia, que tiene la facultad de llevar a cabo solo los trámites judiciales preliminares, se hizo cargo de la audiencia el martes. Tras ese paso, se piensa que Mizuhara se declarará culpable de todos los cargos en una fecha posterior ante un juez con autoridad para juzgar casos que se considera delitos graves. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a nuestra emisora que probablemente la sentencia se dicte dentro de unos meses. El fabricante japonés de productos electrónicos Sharp anunció que dejará de producir pantallas de cristal líquido, LCD, para televisores de gran tamaño. Las pantallas las produce su subsidiaria Sakai Display Products en una fábrica de la prefectura de Osaka. Tras el cierre definitivo de las líneas de montaje para septiembre, Sharp dejará de contar con un centro de fabricación en Japón. La medida tiene el fin de ayudar a la empresa a corregir el rumbo. Sharp desea reestructurar su negocio de LCD que atraviesa por dificultades. En el año fiscal 2023, que terminó en marzo, Sharp tuvo una pérdida neta de 149.900 millones de yenes, unos 960 millones de dólares, debido al desplome de sus ingresos provenientes de las LCD pequeñas y medianas. Se trata del segundo año consecutivo de pérdidas para Sharp. La empresa planea obtener beneficios netos de 5.000 millones de yenes, 32 millones de dólares, en el año fiscal 2024. Las condiciones de mercado de las pantallas LCD para televisores son poco alentadoras debido a la feroz competencia de los fabricantes chinos y surcoreanos. El crecimiento de la demanda también se ha ralentizado después de que muchos consumidores compraran nuevos televisores durante la pandemia. Han transcurrido más de cuatro meses desde el devastador terremoto del día de Año Nuevo en la península de Noto, en la zona central de Japón. El martes, un comité de expertos sostuvo su primera reunión para la certificación de los decesos relacionados con el desastre y recomendó que se reconozca a 30 víctimas como muertes relacionadas con este. Se piensa que podrían cumplir los requisitos para recibir asistencia financiera las familias de quienes murieron aparentemente por estrés y fatiga mientras se refugiaban lejos de sus hogares a causa del seísmo. Expertos de varios gobiernos locales sostuvieron el martes su primera reunión de comité para determinar qué tipo de muerte cumple con los requisitos. El grupo revisó 35 solicitudes relacionadas con residentes fallecidos en las ciudades de Wajima y Suzu, así como en la localidad de Noto, y recomendó la certificación de 30 víctimas. Naka Tatsuo fue una de las personas que presentó la solicitud. Su mujer, Noriko, de 71 años, falleció a causa de las difíciles condiciones de vida en un refugio. Su salud se deterioró súbitamente 9 días después del desastre. Naka pidió que la llevaran de emergencia en helicóptero médico al hospital pero la aeronave no pudo llegar debido a que hacía mal tiempo. Naka dijo: «Espero que la certifiquen, ya que si no hubiera ocurrido el terremoto, estaría viva». Los gobiernos municipales han recibido hasta ahora por lo menos 100 solicitudes de certificación y la cifra podría aumentar drásticamente a medida que avanza el proceso de evaluación. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. China sentenció a 6 años en prisión a un académico chino al que acusa de haber espiado para Japón. Yuan Keqin, ex profesor de la Universidad de Educación de Hokkaido, Japón, fue detenido en mayo de 2019 mientras visitaba temporalmente China. Posteriormente se lo procesó por su presunta implicación en espionaje a largo plazo a instancias de la Agencia de Inteligencia japonesa. Fuentes cercanas a Yuan afirman que se le sentenció en enero en un tribunal de Changchun, en Jilin, provincia del noreste chino. Se sabe que Yuan planea apelar a un tribunal de mayor instancia, pero se desconocen los detalles del fallo judicial. El martes, cuando se le preguntó en conferencia de prensa sobre la situación actual de Yuan, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo: «Para los detalles al respecto, lo pondría en contacto con las autoridades competentes. Sus compañeros investigadores y otras personas sostienen que es inocente y piden que se le ponga de inmediato en libertad». Qatar lleva meses intentando calmar la tensión en la Franja de Gaza, acogiendo las conversaciones entre Israel y Hamas para conseguir la liberación de los rehenes y alcanzar un alto el fuego. Sin embargo, el líder del país admite que las negociaciones están casi en punto muerto. El primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman al-Zani, declaró que el grupo Hamas quiere que se ponga fin a los combates antes de hablar siquiera de los rehenes. Sin embargo, añadió, Israel tiene una idea diferente. El primer ministro dijo, mientras no haya nada en común entre esas dos cosas, no obtendremos ningún resultado. También dijo que la ofensiva israelí en la ciudad meridional de Rafah había hecho retroceder las conversaciones. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron el martes en un comunicado que durante el último día habían atacado más de 100 objetivos y eliminado en toda la franja a decenas de combatientes de Hamas. La cadena de televisión Al Jazeera informa de que un ataque aéreo en la ciudad central de Nuseirat alcanzó un edificio de apartamentos, matando al menos a 40 personas, incluidos niños. Los habitantes de la franja tienen dificultades para acceder a la atención médica que necesitan urgentemente. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó el martes de la apertura de un hospital de campaña en Rafah el 9 de mayo, en el que se puede tratar a unas 200 personas al día. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.